Hola, buenas tardes a todos y a todas los oyentes de Radiopolis. Bienvenidos a Sociedad Utópica, un espacio para todas aquellas personas y colectivos que piensen que un mundo más justo e igualitario es posible. Aquí tienen un lugar. Buenas tardes otra vez, mi nombre es Francis. En 1986 se aprueban los primeros estatutos de la Universidad de Sevilla. Estos se aprobaron con reforma incluida. Debido a las fuertes movilizaciones estudiantiles en las que vuestro humilde narrador en aquellos días se llevó un pelotazo de goma que venía de las fuerzas del orden del Partido Socialista que gobernaba en ese momento. Con esta reforma se consiguió que en el claustro universitario, alumnos y trabajadores tuvieran una representación no igual a la del profesorado, pero al menos más justa. Tras un periodo de letargo en las movilizaciones, fue en 2001 cuando, durante el gobierno de José María Aznar, se aprueba la Ley Orgánica de Universidades. Y de nuevo, toda la comunidad universitaria se echó a la calle. Esta vez, rectores, profesores, trabajadores y estudiantes, todos unidos, exigieron la derogación de la Ley Universidad y exigían una universidad pública de calidad para todos. El Partido Socialista, entonces, prometió derogar la ley si llegaba al gobierno, y actualmente lo único que se ha hecho es reformarla. El llamado Plan Bolonia es una declaración del ministro de Educación de la Unión Europea en la que se prevé que las universidades se financien con los másteres, cursos de doctorado. Otra vez, vamos hacia una enseñanza más desigual y más injusta. Hoy tenemos aquí invitados a dos estudiantes de la Universidad de Sevilla, Pilar, de la Escuela de Arquitectura y miembro de la Delegación de Alumnos, y Carlos, estudiante de la Facultad de Derecho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues contadnos qué es lo que está ocurriendo actualmente, qué es el Plan Bolonia y hacia dónde vamos en la universidad, porque como yo ya he comentado, yo también soy trabajador de la universidad, soy miembro del personal de Administración y Servicios. Y parece que todo tiende a peor, otra vez. Sí, bueno, esto es una gran incertidumbre que nosotros tenemos, los estudiantes. O sea, ¿hacia dónde va la universidad actualmente, ¿no? Actualmente estamos recapacitando y viendo que en estos últimos años no se ha trabajado por crear facilidades a los estudiantes, sino todo lo contrario, ¿no? La universidad se está convirtiendo en un caldo de cultivo de la élite económica y es difícil acceder a ella, ¿no? Esto trae un contexto que, si profundizamos en él, nos damos cuenta que viene de el intento de la Unión Europea por traspasar la problemática que viene con el mercado de Estados Unidos, ¿no? Es decir, cómo se le hace frente al mercado de Estados Unidos. Esto lo recoge muy bien ciertos documentos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el que se dice que para combatir esto, los estados de la Unión Europea tienen que intentar reducir el gasto de los servicios públicos, es decir, el que se llama gasto cero, ¿no? Esto está haciendo que sean las empresas privadas, las multinacionales, las transnacionales, las que inviertan en educación hasta ahora pública y, bueno, que lleven a cabo esta reforma universitaria, no solo universitaria, sino que llega más allá, de toda la educación hasta ahora pública, llega a enseñanzas medias, institutos y primaria incluso. Pilar, antes me habéis comentado que el Partido Socialista actual de José Luis Rodríguez Zapatero no ha derogado la ley de orgánica de universidades, la ha reformado. ¿Y en qué consistió esta reforma? Sí, bueno, cuando todos recordamos el movimiento Antelou y, o sea, recordamos a Zapatero prometiendo a los estudiantes que si salía electo pues iba a derogar la ley. El caso es que salió electo, como todos supimos, y muchos de los estudiantes además le dieron el voto confiando en esta promesa, que al final no era más que una promesa electoral. Y bueno, ahora al analizar un poco la reforma que fue aprobada, pues lo que nosotros por lo menos estamos posicionados en que poco más que se nos ha reído de nosotros. Hemos elaborado una serie, hay muchas tablas comparativas de ambas leyes, y la única apreciación posible de cambio es que en vez de a lo mejor poner un número en letras, lo pone en número, o en singular pone en plural. Los cargos a lo mejor en masculino pues lo pone el otro sexo, pero realmente no es una reforma, sino es la continuación. Lo que ha hecho ha sido un lavado de cara. Ha sido una reforma de forma y no de fondo. Sí, básicamente, y además de muy pocos artículos, con lo cual un poco se ha reído de todos los estudiantes y además ha indagado aún más publicando este último decreto. ¿Y el Plan Bolonia exactamente qué es el Plan Bolonia? ¿En qué consiste? Bueno, el Plan Bolonia, así tal cual, es una... coloquial se llama, ¿no? Es una declaración, la Declaración de Bolonia, que se hace allá por 1999, en el que asisten a un congreso todos los ministros de educación de la Unión Europea por entonces, y se intenta avanzar en esto que he explicado antes, ¿no? En intentar recortar costes en los servicios públicos, y esto se hace fomentando la entrada de las empresas privadas, principalmente de los bancos, como el Banco Santander, el BBVA, en la universidad, y dando más o menos privilegios a asociaciones empresariales como la NECA, por ejemplo, a que acepten y creen los planes de estudio que tenemos que estudiar, ¿no? Nosotros, vamos, los estudiantes. Bueno, ¿y cómo veis la... cuál es la actitud de la comunidad universitaria? O sea, tanto de... bueno, normalmente siempre se habla de movimientos estudiantiles, pero la comunidad universitaria somos todos, somos alumnos, somos personal de administración de servicios, somos profesores, que muchos, como bien sabéis, están en una situación bastante precaria, como pueden ser becarios, como pueden ser profesores contratados. ¿Creéis que va a haber un rechazo, otra vez... ¿habrá una comunidad universitaria que se vuelva a echar a la calle para exigir a una universidad más de calidad, más donde se valoren los conocimientos? Bueno, ahora mismo nosotros consideramos que estamos en un resurgimiento de todo el movimiento que hubo anti-LOE. Un poco la demostración que tenemos es que el día 12 salieron cerca de 2.500 estudiantes a la calle gritando en contra de todos los procesos de Bolonia, gritando en contra de la LOE que aprobó el gobierno, gritando en contra del decreto, que es un poco, si miramos atrás, es un poco como el resurgimiento, porque hasta entonces, en estos 5 años, no se ha movido nada. Luego también notamos un cambio patente en el profesorado, que afectados ahora por esta serie de reformas, que lo que implican es que ya van a estar contratados, y además que la NECA, que es un organismo de empresario, va a ser la que determine qué profesor se contrata y qué profesor se despide, lo cual va a limitar muchísimo la enseñanza que puedan dar y la libertad de cátedra, digamos. Pues también han creado una plataforma denominada Plataforma por el Conocimiento, y nos consta que, bueno, se fundó en Madrid, acoge a varios profesores, aquí hubo una presentación, y que defiende un poco más o menos lo mismo que nosotros, porque ven peligrar el conocimiento y la libertad que van a tener para impartirlo. Y además se echa un poco la mano a la cabeza cuando miramos a lo mejor el crédito europeo, horas de tutorías, pero si miramos nosotros, nuestras aulas están masificadas de 100 personas. Es imposible que un profesor vaya a llevar esas horas de tutoría realmente, ni a tutorizar los trabajos que hagan los alumnos, porque ahora el conocimiento se basa en la realización de trabajos, poco más, y ven que va a ser imposible. Entonces, como saben que no va a poder hacerse una reforma en condiciones con esto, pues también están en contra y han formado esta plataforma. Y un poco el PAS, pues estamos pendientes a ver, porque también es una reforma que les afecta a ellos. Y nuestra esperanza es que nos podamos unir los tres colectivos, que somos los integrantes de la universidad, incluso ya hacerlo más grande a otro nivel de la sociedad, porque a cualquier persona que trabaje le preocupa que su hijo no puede ir a la universidad con esta reforma, con lo cual no solo de los estudiantes. ¿Creéis que esto se tiende un poco por la películas, sobre todo, que nos llegan, por la cultura americana que nos llega, que nos la meten por todos lados, se ve que en Estados Unidos aquella familia que no puede llevar a su hijo a una universidad privada es como una especie de fracaso, y es patente que las universidades públicas pues son de muy inferior calidad. ¿Creéis que se tiende a esta situación, a potenciar más lo privado que lo público? Sí, sí, y además se intenta desde los medios de comunicación equiparar el mayor coste de la educación a mayor calidad, y esto no siempre es así, ¿no? Porque en Estados Unidos, bueno, pues es cierto que hay un alto nivel de investigación en los centros universitarios, pero en determinados centros universitarios, es decir, en los privados, en los más caros, en los que solamente una élite económica del país puede llegar, no la mayoría, ¿no? Y esto es lo que se está imponiendo aquí, ¿no? O se está intentando imponer, ¿no? Que no todo el mundo pueda acceder a la universidad, sino solo a una pequeña capa de la sociedad, no lo más preparado, sino lo más cómodo económicamente. ¿Qué acciones hay previstas para desensibilización, para concienciar a la gente de que hay que parar este plan y de este proceso? Pues actualmente los estudiantes, los que nos planteamos, bueno, hay algunos que llevamos movilizando 4 años, que viene la LOU, que viene de Bolonia, pero es como un poco el cuento del lobo, hasta que no llega la gente realmente no se echa a la calle. Y bueno, nosotros lo que estamos planteando es trabajar desde todos los estudiantes, utilizando grupos de trabajo, que son un poco los que promueven, los que se dedican a informar a la gente, porque hay muchísima desinformación, ya que es algo que conviene, que no haya información. Entonces son los que han encargado de meter un poco la discusión, tanto en las aulas como promover asambleas. Hay actualmente 8 o 9 delegaciones posicionadas en contra, con mandato de asamblea, que todos los estudiantes se han reunido de la facultad y han votado en contra de este proceso. Y estamos intentando ampliarlo un poco a las asambleas y los grupos de trabajo. Pues ahora mismo las campañas que estamos llevando, por ejemplo, que es un grupo abierto, que por ejemplo en el rectorado pues se reúne los martes a las 6:30 y está abierto a todo el mundo, incluso a profesorado, a paz y al que quiera. Pues ahora mismo se está haciendo una campaña de recogida de firmas en contra de, pidiendo la derogación tanto de la LOU como de los reales decretos, de la paralización de los planes de Bolonia, la devolución de 5 euros que nos roba, digamos, el Santander todos los años de la matrícula a los estudiantes. Y bueno, algunas cosas más, defendiendo la educación pública y tal, y se están haciendo recogidas de firmas, y vamos a hacer un acto de concentración para entregar estas firmas al rectorado el día 20 de febrero, y luego a las 12. Y luego también hay una manifestación que se está convocando a nivel estatal, con el apoyo de Cataluña, el apoyo de Andalucía, la hemos convocado conjunta, y esperamos que varias ciudades más del estado tomen esta fecha, con idea de hacer una gran movilización y una gran manifestación, ampliando aún más si podemos la manifestación que hicimos el 12 de diciembre. ¿Me ha dicho para qué día? Para el 6 de marzo. 6 de marzo. Bueno, pues ya lo sabéis, 6 de marzo, movilizaciones contra la LOE y contra el Plan Bolonia. Continuar a nivel local, a nivel de... ¿Cómo veis el movimiento estudiantil? ¿Creéis que los estudiantes tienen algún tipo de sensibilidad? Porque yo, los años que llevo trabajando en la universidad, en 15 años, salvo el movimiento anti-LOE, veo que hay mucho letargo por parte de la gente. Estamos todos muy acomodados, creo. Trabajadores, profesores, alumnos. Bueno, en parte esta es la imagen que se quiere dar, porque no conviene que se sepa mucho que la cosa se está moviendo, que la concienciación está creciendo, pero de manera objetiva te puedo decir que hay más trabajo de fondo, que la gente se está moviendo más, se está preocupando más que en el 2001 con el problema de la LOE. Y esto es patente, por ejemplo, en la manifestación del mes pasado, ¿no? 2.500 personas en la calle, según estamos sondeando por ahí, el 6 de marzo se va a echar cerca de 5.000 personas a la calle, gritando, ¿no? y pidiendo su derecho de este problema, ¿no? Y yo creo que diariamente, con el trabajo que se están haciendo en los campus, las facultades, los grupos de trabajo, la gente está más concienciada que nunca. Bueno, pues habéis traído un manifiesto que me comentabais que queréis leerlo, así que los micros son todos vuestros. Contra la LOE, el Real Decreto y los planes de Bolonia. A toda la comunidad estudiantil, estudiantes de enseñanzas medias y universidades, asociaciones de padres de alumnos, profesores y demás trabajadores del ámbito educativo. A todas las organizaciones políticas y sindicales que deseen solidarizarse con este problema que afecta a toda la sociedad. Desde las distintas plataformas estudiantiles integradas en la Coordinadora Andaluza de Estudiantes, nos sumamos a la convocatoria de movilización para el día 6 de marzo, que se realizará por diversos colectivos de estudiantes y profesores del Estado, contra la reforma universitaria que se viene aplicando paulatinamente y soterradamente. Rechazamos terminantemente el Espacio Europeo de Educación Superior, tanto en lo referente a su estructura y métodos de financiación privada, como en lo referente a sus métodos docentes. Entendemos que la ausencia de un mínimo de información y debate en las instituciones públicas, y especialmente universitarias, se debe a que no existe otra manera de poder imponer este cambio. Porque un giro verdaderamente radical está siendo impuesto desde los distintos gobiernos que integran la Unión Europea, con el objetivo de poner la universidad al servicio de los intereses de las grandes empresas y de la banca, al servicio de los intereses privados y no generales. Concretamente, el Real Decreto aprobado por el Gobierno el 10 de octubre de 2007 establece un grado de formación muy generalista y devaluado, lo que hará que solo quien pueda pagarse un carísimo posgrado tenga el privilegio de recibir una información más específica y valorada. Lejos de becar ampliamente estos cursos de posgrado, que se verán fuertemente encarecidos, el Gobierno ha optado por ofertar préstamos que concede la banca privada, lo que nos aproxima peligrosamente a un modelo de financiación universitario tan elitista como el de los países anglosajones. Todo esto explica que en todas las universidades tenga cada vez más presencia de distintas entidades bancarias, como el Banco Santander, que esperan con los brazos abiertos el endeudamiento de los estudiantes y que en muchos casos han logrado colocar oficinas en los campos universitarios a su antojo, por encima de cualquier vestigio de autonomía universitaria. De igual manera, esta normativa consagra la participación de las grandes empresas privadas en la configuración de los planes de estudio, otorgándoles presencia en la ANECA, la cual emite informes con carácter preceptivo y determinante sobre los mismos. La Ley Andaluza de Universidades, a su vez, condiciona parte de la financiación de las distintas universidades a su utilidad para el mercado, anteponiendo este criterio de desarrollo personal y colectivo de la sociedad andaluza. Además, un Real Decreto aprobado el 7 de septiembre del pasado año reestructura el sistema de créditos adoptando el llamado Eurocrédito, que supone un sensible aumento de la carga de trabajo que los alumnos deberán realizar por su cuenta, en detrimento de las clases magistrales, pero pagándose igual que esta y del debate en el aula. Para colmo, las horas lectivas pasan a tener carácter obligatorio, lo que supone la exclusión en la práctica de quienes compaginen estudios y trabajo, que verán muy limitadas sus posibilidades. Ha llegado el momento de decir basta. Tenemos que defender la educación pública de este ataque, implementando también las enseñanzas medias con la LOE y la Ley de Calidad. Denunciamos la doble moral del Gobierno del PSOE, que se sirvió de las movilizaciones contra la LOE para obtener réditos políticos y hoy aprueba una LOE calcada a la anterior, malvendiéndonos como una simple mercancía. Exigimos la paralización del proceso de Bolonia y reclamamos una reforma necesaria del ámbito académico, pero nunca desde criterios mercantilistas que devalúen nuestro trabajo, hipotequen y precaricen aún más en nuestra vida, y en definitiva, empobrezcan a la sociedad para enriquecer a las grandes empresas privadas. Animamos a todos los estudiantes, profesores, sindicatos y organizaciones del Estado a convocar y apoyar este paro académico en sus respectivas localidades. El jueves 6 de marzo, a las 12, todo el mundo a la calle. No al decreto, no a la LOE, no a Bolonia. Bueno, pues muchas gracias Pilar, muchas gracias Carlos por haber estado aquí con nosotros. El 6 de marzo creo que cae en jueves, si os parece el lunes 3 de marzo podemos tener un nuevo especial Universidades, un nuevo especial Plan Bolonia y bueno, y desde aquí ya invitamos a cualquier miembro de la comunidad universitaria a que venga. Como he dicho, muchas gracias Pilar, muchas gracias Carlos por estar aquí en Radio Poli. Que pode te curar. Respeito a todas as